El siguiente mensaje contiene información no apta para menores de edad. Su uso requiere discreción por parte de los adultos. El tema de hoy se llama Disfruta tu matrimonio. El matrimonio, creo yo, a la luz de lo que aprendo en la Biblia, debería de ser como un adelanto del cielo. Como un adelanto del cielo. Pero la realidad es que muchos matrimonios terminan más bien pareciendo un infierno. ¿Cuántos casados han conocido ustedes que se quejan de sus matrimonios y hablan mal de sus parejas y los... Y muchos de sus comentarios, bromas, chistes, consejos, sueltan información de que su relación ha sido muy desagradable. Consejos que dan. Una vez yo estaba ayudando a un hombre que estaba terminando de conseguir su PhD, es decir, iba a sacar el título académico más alto al que se pueda aspirar, un doctorado, y aún... Al mismo tiempo, siendo tan intelectual el hombre, me estaba diciendo que su vida matrimonial era una miseria, era miserable él, y que el consejo número uno que le daba a todos sus estudiantes, porque es maestro de la universidad aquí en Estados Unidos, y me estaba pidiendo consejería a mí, y él me decía que el consejo número uno que le daba a todos sus estudiantes, aunque no se lo pedían, era jamás te cases. Así les decía. Y dice ser cristiano, jamás te cases. Es el peor error que puedes cometer en tu vida. Bueno, entonces, el hecho de que haya matrimonios que son realmente miserables no significa que el plan original de Dios ha quedado invalidado. Vamos a ver hoy a través de algunos pasajes cómo Dios tuvo la intención de que haya mucha dicha en el matrimonio. Y quizás nosotros estamos aquí, yo no sé cómo está la relación matrimonial de cada uno de ustedes, pero con uno de los dos que quiera poner de su parte y cooperar con Dios, se puede empezar a marcar una diferencia. Mire, si hay dos personas que se casaron, seguramente se casaron con la esperanza de ser felices o de estar mejor. Es obvio, ¿no? Nadie se casaría para estar peor. ¿Cómo es que una persona que empieza una relación así termina viviendo un infierno? Yo me puse a pensar y pude identificar razones como las siguientes. ¿Por qué? ¿Por qué un matrimonio puede convertirse en una especie de infierno? Por los celos, por la infidelidad, ya sea física o virtual, porque ahora también es una causa de muchos divorcios y separaciones, la infidelidad virtual. También puede ser por la mala administración financiera. Es una causa de muchos divorcios. Yo he conocido parejas de personas que ganan muchísimo dinero y lo administran tan mal que sus matrimonios se resquebrajan. Hace no mucho, el año pasado, aconsejé un matrimonio que no es de nuestra iglesia con ese problema. Así como ganaba de miles de dólares, le costaba mucho mantener un estado de administración correcta. Y eso estaba deteriorando su relación matrimonial. Otras veces es un infierno por el egoísmo de uno de los dos o de los dos, porque hay adicciones, o porque hay abuso físico o verbal, porque hay violencia doméstica, porque hay traumas de la infancia no resueltos que repercuten en la relación actual. Otras veces es por negligencia, es decir, no quieren ponerle más esfuerzo al matrimonio. Otras veces es por poner por delante de su cónyuge a otras personas, y hay casos que hasta las mascotas las ponen por delante de la pareja, aunque parezca mentira. Hay falta de respeto, gritos, apodos, insultos. A veces es por causa de que uno de los dos es una persona demasiado desordenada o carece de higiene, aunque parezca mentira, esas cosas molestan y convierten una relación en algo difícil. Casarse por las razones incorrectas, rencores, falta de perdón, y la lista podría seguir. Muchas razones por las que un matrimonio podría empezar a convertirse en un mini infierno. Pero al principio no fue así. Al principio no fue así. Ahora, cada vez que uno se para y habla del matrimonio, hay varios peligros. Existe el peligro, al pararse y hablar del matrimonio, de aparentar que uno es perfecto y que uno tiene el matrimonio modelo. Pero eso no existe. Yo no vengo aquí a hablar de mi éxito matrimonial. Yo vengo aquí a hablar de lo que la Biblia dice, en primer lugar. Y segundo, yo vengo a hablar como un compañero en la guerra, como un compañero en la milicia, como uno que está en la misma lucha que todos los demás. Hay algunos que tienen más y otros que tienen menos experiencia y menos sufrimiento en su matrimonio, pero todos estamos en la misma carrera, todos caminamos hacia la misma dirección. Y yo con mucha humildad me paro aquí para tratar de lo que Dios me ha enseñado en la Biblia, recordármelo a mí mismo, a mi esposa y a todos nosotros para encontrar ahí motivación para seguir trabajando y no darnos por vencido en esta noble tarea que Dios nos ha dado al vivir casados. Porque dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. El estado mejor para el ser humano es vivir casado y en pareja. La misma anatomía con la que Dios nos creó, siendo hombres y mujeres, nos enseña que no fuimos creados para estar solos, sino para vivir en matrimonio. Así que el matrimonio es el estado de perfección y más perfectible de la naturaleza del ser humano. Así que con ese ideal, pues yo vengo como un compañero en este caminar a compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón hoy para todos nosotros. Dios diseñó el matrimonio para dar un placer mayor a cada ser humano. ¿Por qué digo mayor? Porque Dios al crearnos, el simple hecho de haber creado al ser humano, Dios le dio el privilegio y lo creó con un equipamiento físico y psicológico, emocional y espiritual que le permite disfrutar. Fuimos creados con capacidades sensoriales y emocionales para disfrutar. Entonces Dios nos creó para disfrutar. Pero cuando Dios crea a Adán y después lo pone en un ambiente especial y le trae a su esposa, eso nos revela a nosotros que Dios tenía la intención no solo que el ser humano pudiera disfrutar de la vida, sino que Dios quería que la disfrutara todavía más. ¿Y por qué lo digo? Porque las Escrituras nos dicen cuando nosotros empezamos que cuando Dios creó al hombre, empezando por el principio, ustedes quizás recuerdan este versículo, Génesis 2:8, todos los versículos que voy a mencionar están en la Biblia de las Américas. Dice, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén. Diga Edén. Edén. Edén. Si usted hubiera sido un israelita, recibiendo estas palabras que Moisés escribió por orden del Señor, el israelita las leyó en su idioma, que era el hebreo. Y en el idioma de israelita, la palabra, para nosotros Edén es el nombre de ese lugar, ¿correcto? Pero en hebreo Edén significa placer, placer. Así que cuando ellos leyeron, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en el placer. Así le puso ese lugar. Y puso allí al hombre que había formado. ¿A dónde puso Dios al hombre? En el placer. Dios ya había hecho los cielos y la tierra. Y Dios dijo, ahora voy a hacer un lugar especial para el ser humano. Y ese lugar va a ser tan padrísimo, decimos los mexicanos, que le vamos a poner, el nombre de ese lugar va a ser el placer. Es tu hogar, no me respondas, pero tú respóndete a ti mismo. ¿Tu hogar es un lugar de placer o es un lugar de dolor? Es una pregunta que vale la pena hacernos. Hoy yo quiero hablar de tres facetas del placer diseñadas exclusivamente para el matrimonio. Tres facetas del placer que Dios tuvo en mente cuando Él le dio origen al matrimonio. Y las tres facetas que vamos a considerar hoy van a ser, en primer lugar, la faceta de disfrutar a la pareja. Segundo, la faceta de disfrutar la vida con la pareja, que es otra cosa diferente. Y en tercer lugar, la faceta de complacer a la pareja. Voy por partes. Entonces empiezo en primer lugar la faceta de el matrimonio es un placer y en ese concepto Dios quiere que en el matrimonio usted disfrute de su pareja. Voy a leer un pasaje que está en Proverbios. Quizás algunos de ustedes lo conozcan. Dice Proverbios capítulo 5. Les voy a dar el contexto. En Proverbios capítulo 5, en el versículo 1, el autor de los Proverbios, que es el rey Salomón, un hombre con mucha sabiduría y experiencia, él le está hablando a su hijo varón. Salomón es un adulto, un hombre ya mayor, con experiencia, con edad, un hombre experimentado, y tiene un hijo adulto joven, en edad de matrimonio. Quizás es recién casado, y Salomón le está dando consejos a su hijo. Y cuando empieza él en el capítulo 5 de Proverbios, cuando llega al versículo 3, le da un consejo, le dice, ten cuidado. Les leo la advertencia que le da en Proverbios capítulo 5, versículo 3. Le dice, le advierte de la mujer extraña, o sea, de la adúltera, le dice, porque los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Le está diciendo, no te metas con esa mujer, es seductora, te vas a sentir el hombre más guapo, más inteligente, más atractivo. Y después en el versículo 15 le dice, más bien le dice, tú bebe el agua de tu cisterna. Una cisterna es un pozo. La idea es un manantial de agua. Y agua fresca de tu pozo. Se derramarán por fuera tus manantiales, arroyos de aguas por las calles. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Y aquí viene el versículo 18. Dice, sea bendita tu fuente. La fuente de la que está hablando Salomón es la esposa. Es la esposa. La fuente del placer y de las caricias. Le dice, sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. En Salmos, Proverbios, la literatura poética se caracteriza por lo que llamamos paralelismo. La primera frase normalmente y la segunda frase significan lo mismo pero con otras palabras. Por eso decimos, sea bendita tu fuente, regocíjate con la mujer de tu juventud. La fuente de la que está hablando es la mujer. Cuando tú tienes sed, ¿qué haces? Pues tomas agua, dices tú. Pero no vas y tomas agua de un charco, ¿verdad? No vas y tomas agua de un inodoro. ¡Qué asco!, dices tú. Tú vas y tomas agua en tu casa del garrafón que sacia tu sed. Y lo que le está diciendo... Ahora, observen esto. Le dice, sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante sierva y graciosa gacela. Quiero que observen los dos verbos que va a usar Salomón aquí y cómo Dios está dándonos un mensaje a nosotros por la pluma de Salomón. El verbo en primer lugar que vemos aquí es satisfagan. Ese verbo nos da a entender a nosotros que hay una especie de hambre o de deseo, ¿verdad? Dice satisfagan. Y luego el otro verbo que usa es embriague. La idea de intoxicarse. De hecho, algunas versiones en inglés así tradujeron. Intoxicate. Intoxícate. Fíjense, está hablando de el nivel de intensidad de esa satisfacción. En la Reina Valera dice, si usted tiene la Reina Valera, va a encontrar, es tan fuerte la palabra para el lector que Reina Valera le puso caricias. Pero el texto hebreo dice, como la Nueva Versión Internacional o la Biblia de las Américas, dice, sus senos te satisfagan en todo tiempo. Los senos de la mujer, según Salomón, no solo eran para amamantar a los bebés, eran para excitar y saciar el deseo sexual del marido. Fíjense lo que Dios está diciendo. Le dice al marido, tú no tienes por qué buscar afuera un charco cuando en tu casa tienes agua fresca. Dios te dio tu mujer para que la disfrutes, para que te sacies, para que te intoxiques en su amor. Aquí el amor del que está refiriéndose, acuérdense del paralelismo, satisfagan coincide con embriagarse y senos con amor. Está hablando del amor sexual, del erotismo de la pareja. ¿Ustedes creen que Salomón y que Dios solo le está hablando a los varones? También le está hablando a las mujeres. Dios nos ha dado en el matrimonio un regalo, Y el regalo es nuestra pareja. Y Dios ha dado permiso en el matrimonio de disfrutar a la pareja. Ahora, acuérdense que el placer del que estamos hablando no solo es sexual, pero también es físico. También hay una dimensión emocional que podemos disfrutar de la pareja, intelectual, todas las facetas del matrimonio. Pero el punto es que tu pareja que tú tienes es un regalo que Dios te dio para que la disfrutes. Y tenemos que decirlo porque Dios habla de eso. La pregunta entonces que nos viene a la mente al encontrar pasajes como este es la siguiente. Es, si cada varón y cada mujer casados tienen la responsabilidad de alegrarse o satisfacerse con la mujer, con la pareja que tienen, y de dar y recibir el uno al otro la satisfacción sexual y afectiva que necesitan, entonces la pregunta que hago es, ¿cuál es la actitud que predomina en su relación matrimonial? ¿De alegría? ¿Usted se alegra con la pareja que tiene? Recuerde que Satanás es un enemigo real, visible. Jesús habló de él. Y él va a tratar de hacer lo que sea posible para convencerle a usted de que se sienta insatisfecho y tratar de poner sus ojos para satisfacerse en alguien más, quien sea, que no sea su pareja. Pero su pareja es el regalo que Dios le dio para encontrar satisfacción. Hoy tenemos que comparar el diseño que Dios hizo al principio en el matrimonio. Dios creó el matrimonio como un ambiente de placer en primer lugar para que cada casado y cada casada disfrute a su pareja. Disfrute a su pareja. Pero hoy en día, el enemigo que siempre quiere invertir el orden de Dios, hoy en día, Satanás le dice a los solteros, tengan mucho sexo y disfruten de los muchachos y de las muchachas. Y a los casados, no tengan. Cuando Dios dice lo contrario, a los solteros les dice, guárdense puros hasta el matrimonio. Y en el matrimonio, disfruten a su pareja. Disfruten a su pareja. Tu pareja es para que la disfrutes, para que disfrutes su sonrisa, su mirada, sus sentimientos, sus preferencias, sus gustos, su cuerpo, sus ojos, su figura. Una cosa muy bonita que vemos cuando Dios hizo a Adán y Eva, dice el pasaje en el versículo 25 de Génesis 1, que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Hoy en día hay matrimonios en donde la pareja tienen años que no se ven desnudos porque se sienten avergonzados de cómo son para con su pareja. Es que estoy muy flaco, es que estoy muy gordo, es que estoy muy viejo, es que estoy muy arrugado, es que estoy muy lo que sea, ¿no? Y la verdad, usted no debería de preocuparse, porque por simple hecho de ser usted casado de esa persona o esposa de esa persona, Dios ha dado a usted el privilegio de ser disfrutable para él o para ella. El casado y la casada tienen que aprender a disfrutar lo que tienen, en lugar de estar mirando afuera lo que no tienen. Esa es la primera faceta del placer. Disfruta a tu pareja. Algunas mujeres se quejan de que su pareja las usa como un objeto para satisfacerse. Esa es una mentalidad que necesita revisión. Si usted lucha con eso, debe de reconocer que Dios no considera a la mujer ni a un hombre, porque quizás es el caso menos frecuente. Dios no considera que se le falta respeto, se le denigra a una mujer que es deseada por su esposo. No es un objeto, es un orden que Dios puso. Y no, usted no debe dar lugar al diablo de decir que usted se siente usada, porque usted no es usada, usted es disfrutada, que es diferente. Pero a veces los problemas que hay, los traumas, los abusos que hubo en el pasado o los problemas matrimoniales no resueltos hacen que la mujer muchas veces se sienta así, o a veces el hombre también, ¿verdad? ¿Facilita usted la satisfacción sexual de su pareja? Está bien, Dios quiere que tu pareja te disfrute. ¿Y tú cooperas? ¿Tú cooperas? ¿Hay algo que usted tiene que hacer al respecto para alegrarse? Si la Biblia dice que hay que debe haber satisfacción y no hay algo ahí, quizás hay algo que tengamos que hacer. Pedir consejería o ir con el médico, yo no sé. Pero si hay algo que podamos hacer, pues hagamos algo al respecto. En primer lugar, disfruta tu pareja. Segundo principio, disfruta con tu pareja. Esto es diferente. Una cosa es disfrutar a tu pareja y la otra es disfrutar con tu pareja. Fíjense lo que dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 9. Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado bajo el sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol. Eclesiastés es un libro que se escribió los primeros 11 capítulos presentando cuál es la perspectiva de la vida terrenal. Es decir, si no hubiera cielo, si no hubiera paraíso, ¿cómo deberíamos de vivir la vida al máximo? Sabiendo que Dios existe. Y él dice, sin tomar en cuenta que va a haber cielo y que va a haber eternidad, porque al final él habla de eso en el capítulo 11, al final y en el capítulo 12, en este lado de la eternidad, es decir, el momento que nos toca vivir, ¿qué es lo mejor que Dios nos ha dado? Y dice el escritor, una de las cosas más lindas que Dios nos ha dado es gozar de la vida con nuestra pareja. No solo es gozar a nuestra pareja, sino es gozar de la vida con nuestra pareja. Si pudiéramos leer el hebreo, esta palabra que dice goza, está bien traducida, pero el verbo original es mira, es observa. Si ustedes checaran la Young Literal Translation, se darían cuenta que así fue traducida. Ve la vida con la mujer que amas. Es decir, aunque dice ve, pero casi todos los traductores están de acuerdo en traducir goza, porque la idea que tiene el autor en hebreo es contempla, disfruta la vida, o sea, ve y mira al mundo, pero no lo hagas solo, sino con la mujer que amas. Toda persona normal, cuando está en un estado más o menos normal y está disfrutando de algo, dices, yo quiero que los que amo vean esto. Y por naturaleza, el hombre casado que está en un buen estado de mente, piensa en quién, en su esposa y la mujer, en su esposo. Y dice, y quisiera que estuviera aquí. Quisiera que estuviera aquí comiéndose esta hamburguesa conmigo. Quisiera que viera este paisaje. Es más, le voy a sacar una foto para que lo vea. Porque él piensa que hay una dimensión de mayor dicha cuando se disfruta de la vida con el ser que amas. Goza de la vida con la mujer que amas. La pregunta entonces que quiero yo compartir aquí es esta. Para que yo pueda gozar de la vida con la mujer que amas, entonces quiere decir que hay ciertas cosas que me gustan a mí como varón y me encantaría que mi esposa disfrute conmigo y que hay ciertas cosas que le gustan a ella y que a ella le gustaría que yo disfrute con ellas. Ahora ya estamos hablando de que un privilegio que hay en el matrimonio es que tenemos a alguien con quien disfrutar la vida. Pero muchas veces nos encontramos en el matrimonio compitiendo en lugar de disfrutando de la vida. Es decir, digamos que hay matrimonios en donde a uno de los dos le encanta los deportes. Digamos el fútbol. Le encanta el fútbol. Quiere ver partidos de la Liga, de la Copa Europea de Campeones, de su país, de la selección nacional. Y ahora que se vino a Estados Unidos, hasta los de fútbol americano ya le gustan. Entonces, cada vez que ella lo mira viendo fútbol, tiene que tomar la decisión si va a disfrutar con él un rato o si lo va a criticar y lo va a atacar. Por sentido común y por consejo de Dios, ¿qué podría hacer la mujer mejor? No tendría que ponerse a ver el juego con él. Eso no es lo que dice el pasaje. ¿Qué dice? Goza. No solo verlo, porque se puede sentar a verlo, ¿verdad? Pero ¿con qué cara? ¿verdad? O sea, se está viendo y luego dice, no, ni juegan bien. Yo podría estar viendo el Chavo del Ocho. O sea, sí lo está viendo, ¿no? Está haciendo lo mismo que él. La cosa es la actitud con la que lo hace. Quiero decirle, ya que agarré ese ejemplo, porque es solo un ejemplo, ¿eh? Hay hombres que han terminado siendo infieles en sus matrimonios porque encontraron una mujer que compartía sus gustos y era horrible la mujer. Sí, de verdad. Dices, cuando se descubre, se destapa toda la cloaca y dicen, pero ¿cómo pudo, si tiene una esposa tan linda y se metió con esa señora? Porque hay mujeres que entienden estos principios mejor que algunas esposas. Y viceversa. Digamos que hay mujeres, y yo no estoy hablando, porque yo no estoy hablando de mi matrimonio, para que ni empiecen a figurar. Yo no soy una apasionada del fútbol. Ni tampoco mi esposa es una apasionada, digamos, de la costura. O de digamos que, de hacer crochet, le llaman unas, o eso, de ganchos, tejer. Y hay mujeres que les encanta eso. Y cuando los hombres ven eso y dicen, esta mujer está loca. ¿Quién va a malgastar su tiempo sentándose a hacer esa? Y se burlan y las critican. ¿Verdad? Este versículo nos enseña un principio. Nos enseña el principio de que la vida se disfruta más cuando la disfrutamos juntos. Si yo sé que yo tengo ciertos gustos, yo debería ser considerado de no ser tan intenso en mis gustos y forzar a que todo el mundo les guste lo que a mí me gusta. ¿Verdad? Pero yo puedo adoptar nuevos gustos, no por el gusto en sí, sino para disfrutar la vida con mi pareja. Digamos que si a su pareja le gusta salir a caminar y a usted le gusta sentarse a ver la televisión, en lugar de decir, ay, otra vez, déjame ver el fútbol o déjame ver la película. O la mujer, ¿verdad? Dice, este no tiene remedio. Y entonces están atacando. Cualquiera de los dos puede tomar la decisión de decir, ¿sabes qué, Dios? En lugar de vivir amargándome la vida, yo puedo disfrutar. Yo puedo disfrutar un poco de la vida. Algo interesante de tener ese deporte, por algo miles de personas lo ven. Algo interesante de tener. Algo bueno ha de haber en eso que le gusta a él, a ella. ¿Por qué no acompañarlo? ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no comprender? ¿Por qué no respetar? ¿Por qué no tratar de disfrutar? Mira, quizás al darte la oportunidad de comprender el gusto de tu pareja y de compartirlo en un momento, eso abra la puerta y crea la oportunidad de descubrir nuevos intereses compartidos que no van a lograr mientras no invierten tiempo juntos. Quizás sentándote con tu pareja a ver el fútbol que a ti no te gusta, alguna vez entre el fútbol y el fútbol sale la conversación, oye, a mí me gustaría un día. Por ejemplo, Lilia y yo hemos descubierto en los tiempos que pasamos juntos que a los dos nos gustaría un día conocer Cancún. Nunca hemos ido juntos. Pero ha requerido de nosotros pasar tiempo juntos para descubrir algunos de nuestros sueños o de nuestras ilusiones que queremos, y descubrimos que tenemos un sueño por el cual luchar juntos. Y luego pensamos, oye, si vamos, ¿qué haríamos? Y empezamos a disfrutar de la vida. Una cosa que yo critiqué mucho de mi esposa por mucho tiempo y que ahora me gusta, la verdad, es que a ella le gusta adornar la casa, el jardín, adornar el jardín, tener plantas y todo. Y antes yo decía, estás malgastando horas en el jardín. Y ahora, la verdad, a mí me gusta estar con ella. Me gusta cortar el pasto como a ella le gusta. Me gusta ir con ella a comprar alguna planta, sembrarla. Es bonito, la verdad. Yo no sé por qué no me di cuenta antes. ¿Por qué? Porque ya estoy más viejo, ¿verdad? La pregunta es, ¿realmente conoces lo que le gusta a tu pareja? ¿O crees que sabes lo que le gusta? Porque hay otra realidad acerca de la vida. Dicen que una viejita le preparaba diario su desayuno favorito a su esposo. Diario le servía 2 huevos estrellados con 2 pancakes y 2 barras de tocino, pedacitos de tocino frito. Ya cuando andaban en sus 80s, ya tenían como 50 años de casados, un día el esposo le dice: mi amor, quiero pedir un favor, le dice. ¿Qué, mi vida? ¿Crees que mañana me podrías hacer un desayuno diferente? Y me dice ella: uy, me encantaría, le dice. Entonces, ¿por qué me haces esto diario?, le dice él. Dices que es tu desayuno favorito. No, no es mi desayuno favorito. Pero tú me dijiste. Sí, te lo dije cuando éramos recién casados, dice. Y ella dijo: yo solo quería hacerte sentir bien. Y él le dice: sí, pero ya cambié. Los gustos cambian. Los gustos cambian con el tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntamos a nuestra pareja: ¿qué te gusta a ti? Hay que disfrutarlo juntos. Disfruta la vida con... Ahora, obviamente, este consejo no solamente es para el varón, también es para la mujer. Pero primero es para el varón. ¿Por qué se le dirigirá al varón? Así como al varón se le dijo en el otro versículo: tú disfruta a tu mujer. Como que el hombre tiende a ser el más permisivo, ¿verdad? También al hombre le dice: goza la vida con tu mujer. No solo goza a tu mujer, pero goza de la vida con tu mujer. Ah, pues sí, a mí me gusta ver la exposición de trocas. Vente, vieja. Bueno, ¿y a ella qué le gusta? ¿Verdad? De las dos partes. De las dos partes. ¿Qué es lo que hace a tu pareja alegrarse y disfrutar? ¿Qué es lo que a ti te complace en la vida? ¿Lo sabe tu pareja? Tal vez a ti te gustaban los huevos con tocino y ya no te gustan. Ella solamente está tratando de honrar lo que tú dijiste una vez y tú ya cambiaste. Necesitas decirle. ¿Muestra usted aprecio y apoyo por lo que su pareja disfruta o quiere hacer? Miren, varones, cuando yo era joven en la fe, soltero todavía, yo una vez vi al pastor de mi iglesia involucrarse en la escuela de padres de familia de sus niños. Y luego en la escuela de padres de familia iban a hacer algo y requerían de una aportación financiera. Y en ese tiempo yo vivía con el pastor, porque mi papá, cuando supo que yo quería seguir a Cristo y servirlo, me echó de la casa. Entonces algunos días yo vivía en la casa del pastor. Me acuerdo que esa vez me tocó estar oyendo eso. Y luego el pastor dijo, ¿sabes qué? Voy a cooperar para eso de la escuela de los niños, para que los niños puedan tener ese asunto. Y yo pensé, dije, ¿pero por qué se mete esas cosas? Ni se va a predicar el evangelio ni nada. Yo le dije, ¿y por qué vas a cooperar?, le dije. Y él me dijo, ¿por qué no habría de hacerlo? Cada vez que pueda hacer algo bueno para que alguien sea feliz, deberíamos intentarlo. Y yo aprendí una gran lección del consejo del pastor. Muchas veces tu esposo o tu esposa, con un poquito de tu esfuerzo y de tu sacrificio, podría multiplicar su alegría. Podría sentirse más feliz. Esto nos va abriendo la pauta para el tercer principio: complace a tu pareja. En primer lugar, el matrimonio es un lugar para disfrutar a tu pareja. En segundo lugar, para disfrutar con tu pareja, pero también es un lugar para complacer a tu pareja. Complacer a tu pareja. A veces que tu pareja tiene la ilusión de hacer algo de cierta manera o hacer cierta cosa, pero nosotros no nos gusta o no queremos intentar lo que decimos, pues, que lo haga él, que lo haga ella. Ve con tu hermana, ¿verdad? Anda así, ve con tu mamá, hazlo con tu mamá. Llévate a los niños, qué sé yo. Pero es un privilegio no solamente que yo disfrute a mi pareja, sino que yo coopere para que sea feliz, para que se sienta plena, para que disfrute, para que experimente placer y alegría y deleite. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Primera de Corintios 7:33. ¿Cuántos son casados aquí? Levanten su mano. Ah, pues todos, ¿verdad? Entonces escuchen lo que Dios les tiene que decir. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo. ¿De cómo agradar a quién? A su mujer. Si algunos de nosotros hubiéramos escrito ese versículo, hubiéramos puesto: pero el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradarse a sí mismo. Pero Dios dice, no dice así. Dios dice que el casado, ¿a quién debería de agradar? Lo que pasa es que nuestra cultura latina tiene un problema, una mala instrucción desde la infancia, donde se le dice al niño que si él le da gusto a su esposa, él es un mandilón. Entonces él cree que si su esposa está contenta, es porque él tiene un defecto. Entonces, ¿cuál es su misión? Pues hacerla batallar, ¿verdad? Él tiene que ser feliz él, ella no. Pero Dios no dice eso. Gracias a Dios que él no es mexicano, ¿verdad? No hay nada de malo en ser mexicano. Pero no es cierto que el hombre que agrada a su mujer es mandilón. ¿Saben qué es el hombre que agrada a su mujer? Es inteligente. Es inteligente. El versículo 34 le dice lo mismo, ¿a quién? A la casada. La casada se preocupa por las cosas del mundo. ¿De cómo agradar a quién? A su marido. No solo disfrutes a tu pareja, no solo disfrutes con tu pareja, complace a tu pareja. Complace a tu pareja. Pablo mismo este es el principio general que él está mencionando aquí en 1 Corintios 7, 33 y 34. Pero me voy a regresar unos versículos para que vean una forma en que él aplicó eso a una dinámica del matrimonio. ¿Están listos? Fíjense cómo lo aplica él eso. Este mismo principio, complace a tu pareja. En el capítulo 7, versículo 3. Que el marido cumpla su deber para con su mujer. ¿Cuál deber? ¿De cuál deber estamos hablando? Y ahí lo va a decir. E igualmente la mujer lo cumpla con el marido. En el versículo 3 dice el que hay cierto deber que el marido tiene que cumplir con la mujer, y hay cierto deber que la mujer tiene que cumplir con el marido. ¿Cuál es ese? Y luego dice, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dice, ay, esto está subiendo de temperatura, ¿de qué está hablando, verdad? ¿De qué está hablando ahí? Para no dejar margen de duda, Pablo pasa al siguiente versículo y lo va a aclarar. Para que nadie va a decir, oh, ¿de qué está hablando? Dice, no os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. En el principio del capítulo, él dice, con respecto a lo que me preguntaron, y al problema de las inmoralidades sexuales, y entonces empieza a hablar de esto. Lo que él está diciendo, esta frase que dice, no os privéis, este verbo en griego, que es el idioma original en el que se escribieron estas palabras, es el verbo defraudar. Es el mismo verbo que Pablo usó en el capítulo anterior, en 1 Corintios capítulo 6, cuando está hablando acerca de unos pleitos que hubo entre cristianos, porque se pedían dinero y luego no se pagaban. Y en el versículo 7, 1 Corintios 6, 7, les dice, ustedes se están defraudando unos a otros. ¿Qué es defraudar? Robar, eso significa. Defraudar es quedarte con algo o apropiarte de algo ajeno, de algo que no te pertenece. Lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente, que tu cuerpo no es tuyo nomás. ¿De quién es? De tu cónyuge, y que cuando ella o él quiere tener sexo y satisfacerse y tú no quieres, tú le estás robando. Eso es lo que está diciendo. Deja de defraudar a tu pareja, le dice. Yo he escuchado en las ceremonias de matrimonio que se dicen votos el uno al otro. ¿Han oído eso ustedes? Llegó el tiempo de los votos. Y normalmente los votos dicen algo como esto: yo prometo amarte en las buenas y en las malas, en salud y en enfermedad, y ta, ta, ta, ta, ta, ¿verdad? Nunca he oído un matrimonio que diga entre los votos algo como esto, pero de acuerdo a este versículo, debería de decírsele algo como esto. Ok, casada, ahí le va, señora. Diga: yo prometo, así, estar contigo en salud y enfermedad, serte fiel. Y diga, repita: yo prometo tener sexo todas las veces que tú quieras, sin decir que me duele la cabeza. Sin poner excusas. Sin decir: los niños nos van a oír. Marido, repite: yo prometo satisfacer sexualmente a mi esposa todas las veces que ella quiera. Sin decir: estoy cansado, déjame dormir, mañana, ahorita no. Es una deuda, es una deuda. Miren, si antes de casarse se le dijera a cada mujer: mira, la Biblia enseña que al casarse tú dejas de ser tuya y tu cuerpo pasa a ser de tu marido. Y tú le vas a tener que dar gusto cada vez que quiera, como él quiera. Siempre y cuando no sea pecaminoso, ¿verdad? Estamos hablando dentro del margen de lo que es entendible. Entonces, quizás pensarían dos veces. Alguien dijo, si yo hubiera sabido, esto lo dijo una mujer, dijo: si yo hubiera sabido que mi esposo no me iba a satisfacer sexualmente, no me caso con él. Eso dijo ella. O sea que esto pasa en las dos líneas. En las dos líneas. Ahora, una vez más, acuérdense que el sexo es solo una dimensión del matrimonio. Pero a nivel emocional, ¿cuántas veces nuestra pareja nos comunica que tiene alguna ilusión, algún deseo, y nosotros somos egoístas? No queremos cooperar. No somos sensibles a su necesidad emocional, no solo física, ¿verdad? Por eso les dije, esto es una aplicación. Y Pablo después avanza y nos da el principio. El marido debe agradar a su mujer, la mujer debe agradar a su marido. No me responda, pero ¿cuándo fue la última vez que su pareja le dijo: a mí me gustaría que usted se vista de esta forma cuando estamos a solas? O: me gusta cuando usted se peina de esa manera. O: esa ropa se le ve bien. Y usted la silenció a su pareja, ¿verdad? O lo silenció. Diga: ay, ya cállese, no sea pervertido, ¿verdad? No. ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste gusto? ¿Cuántas veces nuestras esposas nos han dicho: cómo me gustaría que nuestro cuarto estuviera pintado de ese color? Ay, ya vas a empezar. Ay, ay. ¿Verdad? Cosas. Todos tenemos una lucha. Ahora, sabemos que con el tiempo y los recursos y las energías tan limitados que todos tenemos, es imposible darnos gusto siempre, pero al menos de vez en cuando, ¿no? Entonces, termino diciendo, en el matrimonio Dios generó un ambiente de placer. Dios tuvo la intención de que hubiera placer en el matrimonio. Dios quiere que en el matrimonio los casados disfruten a su pareja, disfruten con su pareja y complazcan a su pareja. Yo quiero ir terminando con estas preguntas. ¿Está usted satisfaciendo a su pareja? Dios quiere que disfrutes a tu pareja, que complazcas a tu pareja y disfrutes la vida con tu pareja. Si en tu matrimonio esto no es posible, tú tienes que hacer algo al respecto. No todo es orar. Ay, sí, voy a orar para que Dios. También hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Hay veces que nosotros no podemos experimentar lo que acabamos de ver porque hay estorbos. ¿Me doy a entender? Dice: sí, es que yo quisiera que eso fuera, pero ¿cómo va a ser? Mira lo que ha pasado entre nosotros. Bueno, si hay algo, si hay cosas que han pasado, pues hay que hacer algo. Hay que pedir consejo. Hay que instruirnos, hay que leer un buen libro, hay que escuchar una charla. O hay que tomar consejería si fuera necesario. No hay nada de malo. Tal vez todo comienza informándonos. Hay veces que hacemos realmente, cada uno de los casados, hacemos lo mejor que podemos. Lo que pasa es que no nos han enseñado a hacer algo mejor o algo correcto. Es decir, tal vez nuestros modelos que aprendimos de nuestros padres o la instrucción que recibimos cuando éramos más jóvenes fue que ser un buen esposo es hacer esto y aquello. Y nosotros estamos haciendo con la mejor intención de nuestro corazón lo que creemos que es lo que hace un esposo, pero tal vez no es lo correcto. Por eso es importante instruirnos. ¿Cuáles son los roles verdaderos que le tocan? Por ejemplo, hoy di un ejemplo. Algunos de nosotros creímos que ser cariñoso, ser romántico y ser considerado y complaciente con la mujer es sinónimo de ser un mandilón, o es decir, un débil, o dejar que la mujer sea líder y usted no ser el líder de su hogar. Pero no es cierto. No hay nada de malo en complacer a su mujer, a tomarla en cuenta y tratar de cooperar para que se sienta feliz. Entonces, en lugar de agradar a mi mamá, agradar a mi papá, agradar a mi compadre o agradar a mis hijos, la Biblia me enseña que yo debería agradar ¿a quién? A mi pareja primero. ¿Verdad? A mi pareja. Entonces, tal vez necesito reeducarme en cuanto a las responsabilidades mías. Hay que aprender a saber cuál es mi papel en el hogar y yo preocuparme por lo que a mí me toca, no por lo que a los demás les toca dentro de mi hogar. Otro consejo es, si usted está en conflicto, si ustedes tienen conflictos, ya lo dije, pidan consejería. Otra de las causas más importantes de los divorcios, por encima de las infidelidades, son los problemas de comunicación. Los dos nos amamos en el matrimonio, de verdad queremos tener un matrimonio mejor y todavía no lo logramos. Y muchas veces es porque carecemos de las habilidades para realmente comprender y para comunicar nuestras expectativas. Necesitamos aprender a desarrollar esa habilidad. Hay libros muy buenos, hay talleres y charlas que nos pueden enseñar acerca de eso, y quizás en el futuro tendremos más de eso, pero podemos empezar a hacer algo. Otro, deberíamos hacer algo por nuestro matrimonio cada semana. Algo, aunque sea pequeño, pero algo intencional por nuestro matrimonio. Algo que yo he encontrado en mi matrimonio que nos ha ayudado mucho. Les va a parecer sorpresa, pero bueno, así somos, ¿no? Yo lo acabo de aprender este año. En mi matrimonio me ayuda mucho que a la hora de la cena yo me acerque. Mi esposa me lo dijo tantas veces y yo no le hice caso. Y ahora ya aprendí. Mientras ella cocina la cena, yo me acerco y a veces lavo los trastes o solo le pregunto, ¿hay algo que pueda hacer? Ese tiempo que estamos ahí aprovechamos, platicamos, ella se siente ayudada, las cosas salen más rápido y realmente lo disfruto. Yo no sé, usted haga algo, no solo decía, ay, sí quiero que mi matrimonio mejore. Haga algo por su matrimonio cada semana, algo. Puede parecer pequeño, pero usted puede hacer algo. Y en última instancia dirá, sí, pero la verdad es que yo ya he hecho mucho, que cambie ella primero, que cambie él primero, y ya veremos. O yo quiero, pero pues él no viene. Él está aquí nada más porque yo le dije, o ella está aquí porque no le quedó de otra. Mira, yo quiero terminar con esto. No te preocupes por lo que haga tu pareja. Tú haz lo mejor. Haz tú lo mejor que tú puedas. Al fin de cuentas, lo que le trae paz a la conciencia de un ser humano es saber que ha hecho lo mejor que pudo con lo que sabía. Un día, en el día del juicio, ¿quién va a ser nuestro juez? Cristo, ¿verdad? No va a ser nuestra pareja. No va a ser nuestra pareja. Va a ser el Señor. Así que usted no se preocupe por lo que haga su esposo o su esposa. Usted solo ore por ella o ore por él y usted haga lo mejor que pueda. Lo mejor que pueda. Y lo demás déjelo a Dios. Deje que Dios obre en su pareja, que Dios a través de nosotros, de nuestras acciones, puedan generar los cambios. Con eso yo doy por terminada mi charla. Cierra tus ojos, vamos a orar un momento. Realmente, así con los ojos cerrados, este momento que nos sirva para pensar. Dentro de todo lo que he dicho, hay algo que reservé para el final. Y es lo siguiente. La persona decisiva para que un matrimonio pueda tener placer, para que pueda disfrutar de su pareja, disfrutar con su pareja y complacer a su pareja, es rendir su corazón a Dios. Es estar dispuesta o dispuesto a confiar en Dios, que su consejo es sabio y que va a dar resultados. Necesitamos nosotros consagrar nuestras vidas a Dios y decirle: Dios, yo quiero que tú seas el que manda, el que dirija mi vida. Porque a fin de cuentas, si tu pareja responde o no responde, Dios siempre va a responder con los que son humildes delante de Él. Y si tú haces lo que haces para tener un matrimonio más feliz y tu pareja no responde, te vas a frustrar. Pero si tú haces lo mejor por tu matrimonio, por amor a Dios, nunca te vas a frustrar. Porque Dios siempre se va a dar cuenta de tus esfuerzos y los va a recompensar tarde o temprano. Responda o no tu pareja, si cada esfuerzo que tú hagas lo haces por amor a Cristo y en obediencia a Cristo, nunca terminarás frustrada o frustrado. Terminarás con la confianza de que Dios te va a dar su recompensa a su tiempo. Por eso este podría ser un buen momento para que tú le digas: Dios, yo quiero confiar en ti. Enséñame, quiero ser un mejor cónyuge y ser más feliz. Quiero cooperar haciendo mi parte. Señor, es nuestra oración que bendigas cada matrimonio, que lo llenes de amor y de fuerzas si se siente cansado o cansada, cada uno de los que están aquí y los que escuchan esta enseñanza. Creemos que tú tienes momentos muy felices que Satanás quiere robarle a cada matrimonio. Pero en el nombre de Jesús creemos que cooperando contigo, caminando de tus manos, vamos a experimentar lo que tú pensaste para nuestros matrimonios. Y que nuestros hijos van a ver de nuestro ejemplo y van a aspirar a casarse como Dios manda y ser felices. Es nuestra oración. En el nombre de Jesús, amén.